hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Amigo, hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Muy buena victoria, aunque en partido ha sido bastante pobre, pero buena victoria del Atleti después de venir de una semana muy dura con mucho trabajo, como fue esa victoria ante el Barcelona. Y hemos derrotado al Granada por 3-0, aunque plantó cara, fue un equipo que vino a intentar, están jugando el descenso y sabemos que a partir de ahora estos partidos van a ser difíciles, estos equipos se lo juegan todos, casi todos. Y no era fácil, pero una buena combinación acabó con un remate de Coque que metió el primer gol. Luego Torres, que sigue abonado, está en racha, pese a que no había participado mucho en el juego, pero otra vez pase de Coque, gol de Torres. Y luego ya para cerrar el marcador en la segunda parte terminamos con el gol de Correa, que había entrado desde el banquillo, y un desmarque, una jugada uno contra uno. Y buen gol de Correa. Y poco más, o sea, el partido era un partido más o menos de trámite. Eso sí, nos está valiendo para ponerle presión al Barcelona. En este momento estamos grabando el podcast y el Barcelona está en la segunda parte y van perdiendo por 2-0. Por cierto, con un pase, un semigol, bueno, un gol en propia puerta, pero a pase de Siqueira. Bueno, perdón, 1-2 van ahora mismo. Así que metiéndole presión al Barcelona. Y bueno, acercándonos en la liga, es lo que dijimos el otro día, el partido de Champions, la eliminación del Barcelona les parece que les ha hecho daño moralmente, no estaban en un buen momento y eso fue ya probablemente lo que les remató. Y ahora pues hay que intentar sacar tajada. El Trampas ganó ayer, hoy hemos ganado nosotros, y si el Barcelona no consiguiese ganar o si perdiese este partido que está jugando, pues estaríamos empatados a puntos. Por el gol habrás perdido, pero eso es muy, muy, muy, muy complicado para el Barcelona. Hombre, para nosotros también, que hay que ganarlo todo. Pero ahí estamos y ahí seguimos. Hoy, bueno, pues hoy no tenemos, no está ninguno de nuestros colaboradores, porque, como ya sabéis, esto lo hacemos sin ánimo de lucro, lo hacemos como podemos y cuando podemos. Y normalmente, bueno, pues últimamente, en estos últimos meses, hemos conseguido acumular un número de colaboradores suficiente como para tener un poco de fondo de armario, ¿no? Un poco de banquillo. Y así, cuando no hay uno, pues hay otro y solemos estar siempre unos cuantos. Pero pues se ha dado la casualidad de que para el partido de hoy no podemos contar con ninguno, estoy yo solo. Pero no os voy a aburrir, no voy a hacer un programa de estos largos ni mucho menos. Pero tenemos una pequeña sorpresa para la segunda parte del programa. Así que sí, o sea, no voy a entrar mucho en análisis del partido, la verdad, porque además, como digo, ha sido un partido más o menos de trámite, se han visto pocas cosas, un Calderón a reventar, eso sí, parecía que estaba a tope, la gente celebrando, buen tiempo, y la gente pues eso, disfrutando y animando al equipo, porque estamos haciendo un final de temporada que merece la pena, ¿no? Está siendo pues eso, con el pase de Champions y con la liga ahí todavía jugándonosla, pues está emocionante y además ahora es cuando más se necesita a la gente, ¿no? Al público, y yo creo que el público de Calderón, bueno, es más, salió el otro día, bueno, ahora entramos a hablar un poco de la Champions, porque hemos tenido el sorteo, obviamente, pero el Calderón, como se anima en el Calderón, no se anima en ningún lado, ¿no? Yo creo que una de las claves para que estemos en semifinales de Champions fue ese partido en el Calderón. Por desgracia, la vuelta, o sea, en las semifinales la vuelta se juega afuera, jugamos el partido de ida aquí en casa, pero tampoco lo veo una cosa mala, ¿no? Así que, como digo, vamos a hacer un programa un poco diferente hoy. Yo voy a analizar rápidamente el partido y voy a leer algún comentario de nuestros oyentes que nos mandan por email, y luego entramos a hablar un poco de eso, del emparejamiento de semis. Así que nada, el partido, ya digo, poca cosa. Quizás el único pero para mí ha sido que a lo mejor han jugado demasiados titulares del otro día, que había un poco de cansancio, aunque luego los cambios obviamente se ha visto, ¿no? Que ha quitado a Carrasco, ha quitado a Griezmann, ha quitado a Coque, ¿no? Para que descansen un poco. Pero bueno, el equipo se notaba un poco espeso. normal después de la acumulación, ¿no? Del miércoles. Bueno, tampoco son profesionales, se supone que pueden jugar esto sin problemas, ¿no? Pero yo creo que el partido del miércoles, no solo ya físicamente, sino a nivel mental, ¿no? El estrés y la concentración, pues influyen, ¿no? Entonces hoy se les veía un poco más relajados, un poco más, quizás no corriendo tanto por la pelota y demás, pero aún así, cuando había que hacer las cosas bien, se han hecho bien. Lucas ha tenido que suplir a Felipe Luis en el lateral. Savic ha entrado de vuelta al equipo, que parecía que no sabía muy bien qué tenía. Bueno, pues parece que está recuperado porque ha jugado de central otra vez junto a Godín bastante bien. Lucas ha cumplido en la banda, aunque por lo que les estoy viendo, me gusta más de central. Y luego el resto del equipo, pues más o menos el equipo titular, ¿no? Hemos jugado con un 4-3-3 de inicio, con Torres, Carrasco y Griezmann arriba, que más tarde se ha convertido en un 4-4-2 cuando ha salido Griezmann, ha salido Carrasco y ha entrado Augusto, ¿no? Ahí, y han hecho un poco ahí, un 4-4-2. Pero bueno, en líneas generales, partido correcto, 3 goles, que además parece que estamos abonados a los 3 goles en liga. Otro gol más para Torres, que lo he dicho, ¿no? ¿Cuánto más le hizo Jackson a Torres? Y eso, y 3 puntos y suma y sigue. Ya queda poco. Lo mejor para mí, entro ya directamente, lo mejor, pues el resultado, la tranquilidad que nos da y el poder seguir estando ahí, ¿no? Y estando en la pelea por la liga. Y lo peor, pues no tengo nada negativo. Me lo he dicho, que a lo mejor hubiera puesto a más suplentes, no hubiese sacado tantos titulares, pero bueno, porque además tenemos partido luego esta semana entre semana, ¿no? Tenemos partido el, creo que es el miércoles, ahora os lo confirmo, pero bueno, tampoco es nada, no, nada grave, ¿no? Confirmado, el partido es el miércoles a las 8:45 en Bilbao. Un partido además complicado. Yo creo que de todos los que nos quedan de aquí a final de liga, es probablemente el más complicado. Así que nada, ahora vamos a leer un poco de algunos de los comentarios de los oyentes. Empezamos por Álvaro Rausel, que nos cuenta: muy buenas amigos, buen partido del Atleti, que tras firmar una primera parte que me recordaba a la derrota en Gijón, supo matar el partido con un gran gol de Fernando Torres, que se está ganando la renovación. Buen partido de Savic, que volvía de recaer de una lesión por enésima vez. Sin embargo, considero que Lucas se merece compartir un puesto en la defensa con Godín. Coque ha vuelto a demostrar que está en un gran momento, asociándose con Torres como lo hizo con Diego Costa hace 2 años. Y hablando de delanteros, ¿dónde está Vieto? Ahora, a pensar en el partido de San Mamés, para el cual querría que hicierais un pronóstico. También me gustaría saber vuestra opinión sobre el sorteo de la Champions y nuestras posibilidades de ganar el título. Muchas gracias y una vez más, Álvaro. Bueno, pues Álvaro, yo te contesto un poco. Ya digo, no, me gustaría que estuvieran aquí los demás, pero como estoy yo solo, pues te contesto un poco yo, ¿no? Coincido más o menos en lo que dices de Savic, de Lucas, ¿no? Lucas, yo creo que sí, que se ha ganado. Lo que pasa es que también tenemos a Jiménez. O sea, yo creo que tenemos una defensa bastante, bastante bien. Con suplentes que pueden ser titulares o titulares que pueden ser suplentes. Lo de Coque está claro, está asociándose muy bien con. Además, incluso Torres ha salido diciéndolo, ¿no? Cuando ha metido el gol, ¿no? Le ha señalado a Coque porque ya Coque ya entiende los movimientos de Torres, que es una cosa. Torres es un jugador que cuando se entienden los movimientos y se asocia bien con los que dan los pases en profundidad, es un jugador muy peligroso y lo estamos viendo ahora, ¿no? Y es una pena eso, que hayamos tenido que esperar hasta ahora. Pero bueno, yo creo que se merece la renovación. Vieto, pues me pregunto lo mismo. Lo hemos dicho hace algunos programas, ¿no? Que da la casualidad de que los dos grandes fichajes de esta temporada, Vieto y Jackson, uno se ha ido y el otro, pues, por aquí anda, pero no. Y sin embargo, los que están dando más resultado en sí han sido los que menos nombre tenían y menos se pagó por ellos, que habían sido Carrasco y Savic, ¿no? Pero así es el fútbol. San Mamés va a estar difícil, pero ese yo creo que va a ser el partido clave en lo que queda de liga para nosotros. Pero lo veo, veo posibilidades. Y de la Champions, pues ahora hablamos. En cuanto termine de hacer la ronda de los emails, hablamos un poco del sorteo de Champions. Así que nada, ahora vamos con nuestro amigo Néstor, que nos dice brevemente: victoria del equipo en un partido aburrido. El primer gol de Coque vino de un buen pase de Lucas. Luego vino un rato de control del Granada. Volvió la conexión Coque-Torres y ya se tranquilizó el partido. Ya con un partido sin centro del campo, marcó Correa y se acabó el partido. Nos ha tocado un muy buen rival en Champions. Va a ser muy difícil el pase, pero podemos vencer. Un saludo fuerte y a Opa Leti. Bueno, pues aquí nada que comentar rápidamente, pues más o menos lo que hemos dicho, ¿no? Así que ahora vamos ya con el último comentario, que es de Ernesto, que nos cuenta otro 3-0 con los sobresalientes de Coque y Torres otra vez. A pesar de un primer tiempo donde el Granada propuso juego, nunca estuvimos superados. Con el gol de Coque, el partido empezó a diluir al Granada. Dos grandes goles de Torres y Correa nos consolidan segundos. Otro partido sin mucho que lamentar. Estos partidos difíciles con la parte baja de la tabla que el equipo debe saber resolver para estar arriba. Saludos a todos y solo quería abusar de este medio para enviarle fuerzas y mis oraciones a las víctimas de los fenómenos naturales que han azotado el planeta en estos últimos días. Fuerza Atlético. Bueno, pues normalmente no hablamos de estas cosas que no son de fútbol, pero sí, la verdad que también estamos con las víctimas y con la gente que está pasando. Últimamente llevamos ya unos años, ¿no?, que las cosas no, algo raro pasa, pero hay que apoyar y en lo que se pueda pues ayudar. Así que nada, ahora vamos a hablar un poco de Champions, ¿no? Para los que no estéis enterados, que me imagino que no seréis ninguno, porque pues si no estaréis escuchando esto, nos ha tocado el Bayern en semifinales. Parecía que muchos lo tenían claro, ¿no? Que el City, que era el rival que todos querían, que le iba a tocar al Madrid, ¿no? Bueno, pues así ha sido. El Madrid City, o City Madrid, Madrid City. Pues ni me he enterado ni me interesa, me da igual. Me interesa mi eliminatoria, y nuestra eliminatoria es contra el Bayern. Jugamos el primer partido en casa, el partido de vuelta allí en Alemania. Y bueno, difícil, pero a mí me gustan los retos. Y yo ya lo dije. Yo lo dije el otro día, hay mucha gente a la que no le gusta. Pero yo veo la revancha de la final que perdimos hace un par de años. Pero esta vez con un resultado diferente, obviamente. Y para ello, pues tenemos que ganar al Bayern. Yo creo que podemos. Ahora mismo, y además, probablemente en España no tanto, no creo, pero fuera de España prácticamente somos más favoritos que ninguno, porque después de haber derrotado al Barcelona y como lo hicimos, saben que somos un equipo al que va a ser muy, muy, muy, muy difícil eliminar. Luego la final es otra cosa. Un partido único, pues es un partido, ¿no? Y a veces la suerte juega mucho, tiene mucho que ver. Como nos pasó en la última final, ¿no? Pierdes a dos de tus hombres clave en ese partido y tal. Pero a doble partido, por ejemplo, perdimos a Torres para el partido de vuelta, pero pudimos prepararlo sin Torres, ¿no? Tienes tiempo, son 180 minutos, y yo creo que a 180 minutos contra el Bayern podemos pasar perfectamente. No te digo que vayamos a pasar ahí con holgura, pero sí creo que el Bayern no ha sido un paseo para ellos contra el Benfica, que era uno de los rivales supuestamente más débiles, ¿no? El Benfica y el Wolfsburgo eran los dos rivales más débiles, y al Madrid le costó, no tanto, pero al Bayern yo creo que le costó más, un 1-0 en casa bastante pobre y luego un 2-2 afuera, que no sé, el Bayern, la defensa del Bayern no es de lo mejorcito. El ataque tiene bastantes cosas en ataque, pero claro, nosotros tenemos la mejor defensa de Europa, si no del mundo ahora mismo. O sea que yo creo que ya digo que el Manchester City era el rival que todos querían. Nosotros, yo creo, estoy definitivamente seguro de que éramos los que nadie quería. Porque sabe al que le tocáramos, iba a saber que iba a tener que sudar sangre para poder pasar. Y ha sido el Bayern. Que además es en cierto estilo, en cierto modo un poco como el Barcelona, en el sentido de que muchas estrellas y demás trabajan muy bien, pero con el balón, pero no son bregadores. Hombre, tiene ahí a Vidal y demás, ¿no? Y a Müller, tienes gente, pero no es un equipo que se vaya a encontrar cómodo cuando les presionemos mucho y no le dejemos jugar bien y tengamos, ¿no? Juguemos, pues eso, como juega el Atleti, ¿no? Somos un rival incómodo para cualquier equipo. Pero cuanto más quiera jugar ese equipo, más incómodos vamos a ser, yo creo. Y en ese sentido, pues al Bayern le podemos hacer daño. Y la clave estará, obviamente, en el primer partido en el Calderón. Jugando en casa, al Bayern hay que ganarle sí o sí. Y sacar cuantos más goles posibles para ir a la vuelta pues con un poco de colchón. Y yo creo que es posible, yo creo que es posible. Hombre, habrá que esperar, quedan un par de semanas, una semana y pico, que no haya bajas ni nada, obviamente. Pero yo muy ilusionado. Por mí, yo querría que se jugase ya mañana y me encantaría. Pero bueno, hay que esperar. Pero un pasito más, un poco más cerca de la final estamos. Así que poco a poco, haciendo las cosas con prisa, sin prisa, pero con calma. O no sé cómo se ha dicho ahora mismo, pero bueno. Partido a partido, ¿no? Como decía el Cholo. Así que, bueno, pues eso es lo que hay. Vamos a hacer un poco también un pequeño repaso antes de pasar a esa segunda parte, que es que vamos a hablar de un evento que está organizando Señales de Humo bastante interesante. Vamos a dar un poco resultados de cantera y socios, que no están Chechu ni Fernando. Rápidamente, el Atlético Club de Socios ha empatado hoy, ha empatado contra el San Ignacio. Y bueno, pues esa ventaja que llevaba tras la derrota de la semana pasada y este empate, pues esa ventaja se va disminuyendo, pero yo creo que tienen posibilidades, ¿no? Tienen, o sea, posibilidades, claro que tienen, siguen ahí líderes, pero vamos, que no pueden seguir fallando, que no nos hagan una como el Barcelona, ¿no? En cuanto al la cantera, pues solamente deciros el resultado del B. Que ha ganado a domicilio al Colonia por 0-1. Colonia es un equipo que se juega el descenso. Y seguimos terceros. No está mal. Una victoria, pues un buen resultado, ¿no? Pero siempre hemos dicho que el B hay que exigirle mucho más. Está ahí, pues eso, peleando por no bajar de los puestos de ascenso. Ahora mismo está a tres puntos. Del quinto, ¿no? Que es donde ya no juegas ascenso, ¿no? Está empatado entre el tercero y el cuarto con 59 puntos, el quinto tiene 56, o sea que está muy justito ahí, hay que seguir ganando porque hay que jugar ese ascenso y ganarlo, porque no, ya lo hemos dicho, en tercera no puede ser. Y un poco el Féminas, os digo el Féminas A, que ha ganado por 3-0 contra el Oiartzun. Y está, bueno, sigue tercero en la liga ahí con el Athletic Club primero, el Barcelona segundo a un punto y luego el Atleti a cuatro puntos. Y luego ya hay una gran diferencia con el cuarto, ¿no? Que son la Real Sociedad a 48 puntos, o sea, 8 puntos por debajo. O sea, está ahí entre los tres, ¿no? Entre el Athletic, el Barcelona y nosotros. Así que ahora ya pasamos a la segunda parte del programa. Que bueno, os lo recomiendo. Bueno, pues esta canción que habéis escuchado es del grupo Callahan. Alguno probablemente ya la habéis escuchado con anterioridad. Es una canción que hicieron para la final de Copa del 2013. Recuerdo en aquella época cuando salió la canción, el vídeo estuvo bastante visto y además, mira, funcionó, ¿no? Yo creo que dio buen resultado. Grupo Callahan, que estará junto con Rubén Pozo, que es la otra mitad de Pereza, en el Rojiblancos 2016, o Rojiblancos, no sé qué edición es, porque sé que llevan varios años haciéndolo, pero bueno, este año pues se hace en la Sala Caracol, el próximo día 22, con, como ya digo, con Callahan y Rubén Pozo. En un principio íbamos a contar con Emilio de Señales de Humo, pero bueno, estamos esperando y no ha aparecido por aquí, así que sin Emilio, pero sí que tenemos a Fernando, que es el cantante de Callahan y rojiblanco reconocido. Fernando, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí escuchando, a mí la verdad que cada vez que escucho esta canción, que ya digo que la escuché en su momento y la he escuchado varias veces desde entonces, me emociona, ¿no? No sé, una canción del Atleti y tal. ¿Cómo, bueno, primero cuéntanos un poco, Callahan, ¿de dónde sois? ¿Qué hacéis, no? Pues mira, nosotros somos de Guadalajara, de aquí cerquita de Madrid, y pues somos un grupo de punk rock o rock, como quieras llamarlo, así alternativo, que llevamos tocando pues 4 añitos y que somos atléticos reconocidos. Ahí estamos. Sí, bueno, ahí se ve en el vídeo con la camiseta y demás, y ya digo, una canción bastante emotiva y que dio buen resultado. Oye, si pasamos la semi de Champions, ¿qué? ¿Hacéis otra o qué? Joder, yo creo que no, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy sentido, entonces, cuando estábamos en la final y siempre que ya, porque, joder, llevamos perdiendo con el Madrid mogollón de tiempo, yo estaba con una rabia y salió el tema de, oye, ¿por qué no hacemos una canción? Que teníamos un colega en Mundo Deportivo, y que era fotógrafo, y yo tenía una canción que le faltaba una letra. Y me salió en nada, en 10-15 minutos tenía la letra porque saqué lo que pensaba, lo que sentía y lo que pasa cuando vas al campo, ¿no? Y así fue. Y como tengo aquí un estudio de grabación también, pues la grabé y para adelante. Pero vamos, si hay que hacer otra, pues hago una y mil más, lo que haga falta. Fuera, Leti. No, la verdad que, no sé, a mí me emociona cualquier cosa que veo, ¿no? Porque se sale un poco de lo normal, ¿no? Que te hagan de trampas y no sé qué, no sé cuántos, pero cualquier cosa que sea del Atleti, ¿no? Pues se agradece, ¿no? Y hay grupillos por ahí, cosas que se han hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que por ejemplo, lo que está organizando Señales, ¿no? Con esto de Rock y Blancos y demás, ya han llevado también ahí a grupos, ¿no? Que cantaban cosas del Atleti y demás. Está muy bien, ¿no? Por cierto, ¿cómo surge lo de participar en Rojiblancos? Pues a ver, te cuento. Nosotros esta es la segunda vez que tocamos, 2 años seguidos, llevamos tocando. El año pasado fue la primera vez que íbamos y, joder, salimos encantados. ¿Sabes? Se portaron con nosotros estupendamente. Yo tengo ahí un amigo que se llama Raúl, que está ahí en Señales de Humo. Entonces, cuando me lo propuso hace ya unos años de tocar, él estaba en México. Al final no funcionó y cuando ya vino, dijo, tenéis que tocar. Y fue cuando justo después lo de la Leti y tal, de la canción, y dijimos que sí, que encantado, lo que haga falta. Y este año nos lo han puesto a proponer y nosotros pues de cabeza. Es que es como un concierto que te conozcan más o te conozca menos la gente, se respira de otra manera, ¿sabes? Es como que la gente va a pasárselo guay. Te van a apoyar, te van a aplaudir y nosotros pues es un día que es de los que tocas a gusto. Sí, ¿no? Rodeado de colchoneros tiene que ser emocionante, ¿no? Sí, es el día que podemos tocar con la camisa del Atleti, o sea, que es genial, está justificado. Claro, claro, claro. Ahí me imagino que también mucha gente en el público, ¿no? Con las suyas. Y bueno, antes de seguir adelante, vamos a recordarlo, ¿no? Es el viernes 22 en la Sala sí. Caracol. Y se pueden comprar las entradas anticipadas en Tiquetea a 12 euros o el mismo día en taquilla a 15 euros, ¿no? La Sala Caracol en la calle Bernardino Obregón 18. Sí, nosotros abrirán las puertas a las 8, sí. Nosotros saldremos a las 9 y Rubén saldrá creo que a las 10, porque sí. Luego la sala la chapan a las 11 y media, 12, porque hacen más movidas, entonces es como que va a ir muy medido el tiempo, porque... Así que nosotros, o que abrieran a las 8 para que haya gente viéndonos a nosotros, por favor, venid prontito para vernos también a nosotros. Y nada, ahí está demostrando unas cervecillas. Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a preguntar un poco más del Atleti, que sé que yo sé que eres atlético, eres socio, ¿no? Sí, soy. Cuéntame, que te has estado hoy en el campo, ¿no? Ahora acaba de perder el Barcelona, ahí en la Liga estamos empatados con ellos ahora en semis de Champions. ¿Qué te parece esta temporada? Joder, yo creo que se ha vuelto un poco loco al final, ¿eh? O sea, ahora sí que está, porque está súper, súper interesante. Yo sí, si esto en el campo hoy lo haya sido... Soy súper defensor de Fernando Torres, tengo que decirlo. Yo también. Y estoy encantado de que haya vuelto a meter gol. Creo que bueno, que es Jesús el Atleti. Torres, Coque, esta gente, a mí son los que me molan. Y me gusta, que se haya puesto así la liga. Yo creo que el Barça está un poco ahí... Ahora mismo, pues, nervioso, aunque yo creo, como hemos hablado antes, pues que nosotros tenemos peor vuelta. Yo creo que ahora ir a Bilbao es un partido súper difícil. Pero vamos, que ojalá que salgamos para adelante y tengamos todo para poder tener esperanzas en todas las competiciones. Hombre, Yo creo que es que hay hace poco posibilidades. habíamos dado la Liga por perdida y la Champions Mira. cuando nos tocó el Barça, como por Sí, un bueno, casi eran imposible, ciertas. ¿no? Claro. Pero Y bueno, yo creo que sé que puede haber sorpresa. Yo creo que yo es que tengo un grupo de WhatsApp con mi peña de Azuqueca, que donde soy yo, del Atleti, y un saludo desde aquí, y decíamos que joder, que vamos a acordarnos del partido contra el Sporting. eso lo llevamos. Nosotros llevamos tiempo diciéndolo, Nos estamos acordando ahora del partido contra el Sporting, pero bueno, yo quiero confiar, a ver si las cosas son así, han salido así, o sea, a ver qué pasa. sí. Sí, no, la verdad que eso, que el partido del otro día de Champions al Barça le ha dolido y mira, hoy han perdido por ello y quién sabe si otro pinchazo más. No se podían permitir ninguno, llevan ya tres pinchazos. ¿Por qué no cuatro, Ya no? es. Es que, bueno, y contra la Real también empataron, ¿no? Perdí, es Sí, que da sí. igual, es que están jodidos. Pero vamos, nosotros tenemos que hacer, como A dice lo el Cholo, nuestro. ahí nuestro partido a partido, a lo nuestro, a jugar bien, a intentar que haya a jugar mejor y los demás que se busquen sus habichuelas, Sí, ¿sabes? sí. Nosotros estamos a por nuestra pelea, que es la de cada día jugar mejor. Y yo lo que sí que noto, por lo menos en el campo, que tampoco es que se han entendido aquí como a mucha gente aquí que sabe de fútbol, la hostia. Yo me gusta ver a Leti, pero yo sí que veo a Leti jugar cada día mejor. Yo les veo jugando de puta madre. O sea, yo contra la primera parte contra el Barça el otro día en el Calderón de Champions, y dije, joder, digo, como aguanten así todo el partido, digo, les caen 200. O sea, jugar a Leti súper bien, no tiro el Barça a puerta, no sé. Sí. Yo estoy muy contento porque al principio de temporada estaba un poco ahí, no teníamos delantero, no teníamos ahí, no, o sea, teníamos a Jackson, pero tal. Pero Es ahora que yo no sé. ahí le has dado. Lo hemos dicho aquí en el programa alguna vez últimamente. El problema del Atleti era Jackson. Bueno, Jackson y Vieto era tener tres delanteros y no saber cuál era el titular y elegir de titular al Ya. más caro que era Jackson y ha Es fastidiado que el era resto. él. Porque mira ahora con Fernando. O sea, si hubiéramos estado Ya. con Torres de titulares del principio, igual estábamos hablando de otra cosa. Ya, y mira Correa, que se denotan las ganas Sí, que sí. tienen por hacer las cosas, ¿no? O sea, es que eso se nota. Luego que metas un gol o 12, o luego los goles vienen, pero yo creo que se denota. Y Torres a mí me ha demostrado que es del Atleti, ¿sabes? Que lo está diciendo, que él no va a entorpecer nunca, o sea, no es fuera de egos de si juega más, juega menos, ¿no? Él está ahí para lo que necesite el Atleti. Y yo creo que por fin, aunque sea ahora, bueno, realmente cuando más lo estamos necesitando, ¿no? A final de temporada es cuando está haciendo goles. Sí. O sea, que eso es de puta madre. No, no, la verdad que hoy además era, como dices, ¿no? Que estaban cinco canteranos en el 11 hoy. Luego ha salido uno, ha entrado otro. O sea, cada vez más canteranos en el equipo. Sí, Gente creo que que siente los canteranos, colores, ¿eh? ¿no? Fíjate en Lucas, ¿eh? O sea, Sí, fíjate sí. que entraron Lucas, Saúl, Coque, yo qué sé. Es que hablan, o sea, a ver, que a lo mejor esto es imparcial o esto, pero muy hablan de los Iniesta, Xavi y estos, pero joder, Saúl, Coque son la hostia. Y Lucas a mí me demostró otro día que es buenísimo y que tienen mucho, mucho por demostrar, no sé. Yo creo que tenemos ahora un equipo de gente, de jóvenes que van para arriba, ¿eh? Sí, Que no sí. los vendan, por favor, que no los vendan, que No, no nos no. quedemos sin ellos, por favor. Aquí lo hemos dicho, coincidimos todos aquí en el programa que para la temporada que viene, uno o dos fichajes y ya está, no se necesita más. Claro, Uno o es dos que ya. fichajes y no vender a nadie. Y está el equipo Eso es. perfecto. Eso es, yo creo que sí, o sea, que es que, joder, o sea, es que ahora mismo tenemos jugadores en todas las posiciones. Decían, lo leí en el periódico, querían al Cuadrado este, Sí. para que, ya, pues bueno, no sé, no es un tío que a mí sí me gusta, pero vamos, que sí, necesitamos un par de fichajes que sean un poquito determinantes, pero no mover al resto, o sea, no podemos hacer como cuando ganamos la liga de quitarnos 4 o 5 o así, porque no, o sea, que, joder, lo que está haciendo el Cholo es reinventar equipos cada 2 por 3, no puede ser. Sí. Eso no es. Vale, ese fue el fichaje más importante, ¿eh? El Cholo. Joder, tengo un miedo a que se vaya, macho. Estamos todos así, yo creo. Pero Porque yo es creo que como no que. quiere. Yo lo estaba pensando viendo el partido hoy. Digo, es que el Cholo, lo que tiene en Atleti, en muy poco. Si se va a otro equipo a un grande. Bueno, que el Atleti es un grande, ¿no? Y además ha quedado claro, estamos entre los cuatro mejores de Europa Sí, ahora mismo, pero tal. hablas de grande en cuanto a presupuesto, o sea, Claro, sí. a un grande de presupuesto. pero yo creo que él mismo sabe que no va a tener el poder que tiene aquí. En los equipos grandes de presupuesto, el entrenador es un entrenador y no puede, no hace y deshace, ¿no? En el Atleti, él es el Atleti ahora mismo. Además que hasta la directiva, que antes era más tal, ya se han dado cuenta y lo que diga el Cholo va a misa. Y es que es como tiene que ser, claro. Pues es que es un, pero no es por prepotencia, es que él no él duerme y vive por el Atleti todos los días. Es que cuando una persona está entregándose a 100% y está luchando con su equipo técnico de esa manera, joder, déjale. Y yo creo que es lo que mejor que está haciendo el Atlético de Madrid, y los jugadores lo han entendido, de que tienen que, o sea, que son jugadores, o sea, no son como en otros equipos que mandan más ellos que el entrenador, que eso me parece vergonzoso. O sea, es que, pero yo creo que el Cholo tiene que, cuando vino a mitad de temporada, no sé, el Atleti cambió, o sea, el Atleti cogió otro rollo. Y sí. Bien, y muy bien, yo estoy súper contento. Cuando le veo ahí en el estadio, digo, joder, es que es donde tiene que estar. Le ha dado identidad al Atleti. O sea, ahora mismo sí. El Atleti es un equipo con una identidad propia que se lo ha dado, como se la dio hace muchos años Luis, ¿no? Ahora se la ha dado el Cholo. Además, me está gustando mucho ahora que ahora han cambiado un poco el discurso, y ahora el discurso es ganar y ganar y ganar, ¿no? Que era el discurso de Luis, ¿no? Está muy bien, tanto en la grada, ¿no? El frente o lo que es el fondo de animación, también con el ganar y ganar, y ahora está el Cholo diciendo que de aquí a final de temporada a ganar y ganar, y a mí que lo hagan. A mí no me molesta, claro, ganar. No, pero es que es lo que tienen que hacer, o sea, creo que está guay, pero es que ahora sí que estamos en semifinales, estamos con empatados a puntos solo con el gol a verás, y es que lo que tienen que hacer ahora es, pues eso, tener claro que tienen que ir a por todas siempre, porque son, es que no, le guste a quien le guste y a quien le pese, somos firmes candidatos a la Champions y a la Liga. Entonces, lo que no podemos es perderla por nosotros mismos, o sea, que no la ganen, o sea, que no la gane el Barça porque no falla un punto. Pero sí, que sí. No la perdamos nosotros. O que en la Champions, no sé, bueno, no, en la Champions tenemos que ganar la Champions, pero que, no sé, creo que es eso, que sean una, que sean cosas porque que no sean por nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacerlo ya lo imposible y joder, yo creo que cualquier jugador de cualquier equipo estaría ahora mismo con los nervios a flor de piel, diciendo, madre mía, me quedan, ¿cuántos partidos ya quedan? ¿Cuatro o cinco? Partidos, ¿no? Por ahí quedará. Cinco. Yo creo. Cinco partidos más los tres de Champions, es que es como que hay que darlo todo ya. O sea, ya no hay que, ahora sí que hay que darlo todo. Sí. Bueno, volvamos un poco a hablar de rojiblancos o de la música, ¿no? Obviamente en Callahan no estás tú solo, pero sé que sois más del Atleti, ¿no? Sois mayoría del Atleti, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos cinco. Lo que pasa es que del Atleti somos cuatro y uno del Madrid. Lo que pasa es que el que es del Madrid tampoco es muy futbolero. Ah, eso te iba a decir, porque si no, mal lo llevaba, ¿no? No, tampoco, bueno, está el problema, le martirizaríamos, porque somos, encima los que somos del Atleti, somos del Atleti de verdad. Pero le da un poco igual, se decanta del Madrid, pero es, le gusta el Atleti, se puede decir. Yo creo que está casi convertido. Lo habéis convertido, ¿no? No, bueno, es que es lógico, estamos ahí todos ahí cuando... comentando y tal, y realmente sinceramente, que lo que nos pasó con lo de la canción fue algo muy guay. Entonces, a cualquiera le convierte, porque estuvimos en el estadio haciendo fotos. Sí, eso te iba a decir, lo del vídeo y tal, ¿cómo lo hicisteis para que os dejaran grabar ahí y tal? Pues, sinceramente, pidiéndolo. ¿Sí? Pidiéndolo y nos dejaron. Ah, muy bien. Sí, yo creo que les pillamos una semana un poco... de buen rollo a todo el sí, porque normalmente para estas cosas se son bastante, ¿no? Pues tienes que pedir 5.000 permisos y tal. Y... Pues nosotros fuimos con el tío este, con Sirvent, que es un fotógrafo de Mundo Deportivo. Fuimos con él y nos hizo una entrevista a Iñaki Cano también en el Museo del Atleti. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Joder. Y luego ganar la final, que estuve en el Bernabéu viéndola. Pues ya no te imaginas. Sí, eso digo, que es que fue talismán la canción, así que eso que... Ojalá. A ver si... Sé que la escucharon, y sé que me contaron que Gaby la había puesto en el vestuario y todo. Bueno, yo flipando, digo, madre mía. Así que, bueno, muy contento, la verdad. Porque me guste, ¿no? Sí que tengo un grupo, pero bueno, soy un chico normal y corriente, con gana, con sus sueños... Y para mí uno de mis sueños es tocar en el Calderón o con que uno del Atleti venga a un concierto o cosas de estas, ¿sabes? Sí, y sí. Para mí es guay. Bueno, pues a ver, poco a poco, ¿no? Pero yo creo que eso, que la canción se escuchó mucho y puede que se vuelva a escuchar mucho, ¿no? Porque tenemos más finales, ¿no? Por cerquita, ¿no? A ver si. A ver sí, hijo, si... bueno, cuando perdimos la final de Lisboa, que fue a los dos años, ¿no? Sí, pues ahí me decían, pues que, claro, que nos llamó el Atlético de Madrid para darnos permiso de poner nuestras imágenes. Sí. Y estábamos por el metro, por todos los joder lados. Salía ahora yo descojonado de risa, porque bueno, y la gente me decía que se está moviendo en el metro. Y yo, joder, bueno, qué guay. Digo, pues a ver si me dan un par de entradas. Pero eso no. Buah, una cola me comí, macho. Desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana que estuve haciendo cola hasta la 1 y pico de la tarde conseguí mi entrada, pero la conseguí, ¿eh? La conseguí. Bueno, pues ahora igual te vas a tener que ir poniendo ya la tienda de campaña ahí para Milán. Joder, a mí es que me da un poco de miedo ya las finales. Después de lo mal que lo pasé, es que lo pasé mal porque estaba justo abajo del todo en Lisboa. Digo, voy a tocar la copa. Digo, la voy a tocar. Digo, fijo la cerquita, toco. O sea, cerquita. Estaba ahí y cuando bah, me llevé un chascazo, puta madre, sé que no sé. Bueno, yo qué sé. Ojalá que si no vaya es porque la ganan o si voy también. Sí. Bueno, pues no sé, cuéntanos un poco para la gente si quiere seguiros o escucharos más alguna canción más del grupo y demás, ¿dónde os pueden contactar o cómo pueden? Bueno, pues nosotros somos Callahan y estamos en Facebook, nos puedes buscar, ahí somos con Grupo Callahan, ahí en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales tenemos páginas, o sea que con buscarnos es Callahan, es que la gente a veces lo confunde con G y nosotros somos sin la G, somos con como el apellido de Harry Callahan, ¿no? Sí. Sí, eso es, entonces pues a ver, cualquier comentario y apoyo y compartir nuestros vídeos y hacerse amigos de nuestro Facebook, pues bien, es porque somos un grupo humilde y que vamos a porque somos del Atleti y vamos a apoyarles el viernes a Señales de Humo, que joder, que es una peña que está trabajando por la justicia, se puede decir, ¿no? Sí, sí. En Atlético de Madrid y hay que ayudar, está así, claro. Apoyar ahí. Bueno, pues nada, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por la canción que hicisteis, que ya te digo, a ver si nos da suerte otra vez para este año y suerte para el viernes. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues venga, nos hablamos. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues este era Fernando del grupo Callahan, que como ya hemos dicho, viernes en la sala Caracol junto a Rubén Pozo, en el Rock y Blancos 2016. Y nada, vamos a cerrar aquí el programa por hoy. Ha sido un programa un poco diferente, un poco, no sé, algo nuevo, pero es lo que toca. Y nada, nos despedimos. Además, esta semana tenemos otra vez miércoles Liga otra vez. Es que esto es un no parar, pero bueno, un no parar mientras sea un no parar de ganar, todos contentos. Así que nada, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Twitter o Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Lo dicho, estaremos por aquí, me imagino que jueves por la mañana, miércoles por la noche, jueves por la mañana, para hablar de ese partido contra el Bilbao, que es partido clave. Y bueno, pues a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!